Bueno, yo te pertenezco a CENAF, del equipo de preventivos. Trabajo en la capilla, acompañando también a una red, a todo lo que se hace en red con otras instituciones del gobierno de Río Negro. Está municipalidad también, necesidad pasa, el registro civil, bueno, un montón de instituciones que se acercan al barrio para beneficiar a las familias del barrio en diferentes trámites y lo que sea necesario. Dentro de esas cosas, de las cosas de lo que la gente pide, son las diferentes capacitaciones, y esta es una de las que más se pide, que es la RCP o reanimación cardiopulmonar. Por diferentes vicisitudes que han sucedido, y bueno, entonces tener conocimiento básico para saber sobrellevar alguna situación de peligro, ¿no? Bien, ¿quién da el curso? En este momento lo está dando el CIARME, que es una institución que pertenece a salud, y nada, ellos vienen, o sea, se pide con tiempo una fecha, vienen gustosamente, pasamos una mañana diferente, agradable, y aprendiendo lo que es algo tan importante como el RCP. ¿El curso está abierto para todas las edades o cómo funciona? Los cursos son abiertos, a partir de... Es sin edades, digamos. Obviamente este curso sí es para mayores, digamos. Pero bueno, después hacen diferentes actividades. Ahora se están anotando en la municipalidad para otras capacitaciones, barbería, bueno, otros oficios. Y bueno, eso es lo que hacemos, es acompañar acá en el barrio y la presencia. Que ahora, justamente hablando de la presencia, el 28 y 29 de marzo se hace una jornada que se llama El Estado Presente. Se cortan dos calles acá, y van a venir diferentes instituciones con sus carpas, con su stand, y van a dar la información a la gente, hacerse el documento, el ANSES, bomberos, salud pública, y bueno, es una forma de que el Estado esté en este barrio, que por ahí no tiene otra institución que no sea la capilla. Todos nos referenciamos a la capilla. Entonces la gente ya sabe, queda que puede acercarse esos días acá. ¿Va a ser acá fuera de la capilla? Es el 28 y 29 acá fuera de la capilla, y le vamos a dar, ahí se va a dar toda la información de todas las actividades que se van a hacer acá que se están realizando. El curso de RCP se hace una hora al principio de año y otro al finalizar. Ese es algo que la gente pide mucho. Así que bueno, los esperamos y que estén informados y que se tomen el lugar como propio, que se acerquen, que es un lugar abierto y bueno, nada, que es abierto a la comunidad. Bueno, muchas gracias, José. No, gracias a ustedes por venir.